Lo que era el puente, míralo. Qué guapísima está. ¿No es esto? Esa no será la casa de... Sí, sí, esto sería lo del cruce del puente. Esta no es la casa del mantero, eso. Pues puede ser, sí. Donde yo nací. Esto desde aquí, no. Puede ser que sea. Sí, parece. Sí, parece, porque esto parece el río. ¿Verdad? Es que no lo sé, esa perspectiva, pero sí tiene que ser hecha pero allí, bueno, que sí, estos por ahí, iban de paseo por ahí a fiestas. Es que yo no sé por qué... Ay, claro, esto es la casa de Ángel. Esto es ahí arriba. Luisa era guapa. Era una tía. Es que ahí tiene, fíjate qué estilazo. Luisa tiene. Y mi madre era, decían no sé, que eran muy guapas. Era muy grande. Que era muy altona, sí, para la época. Eran muy altas, muy lucidas para la época. Sí.